Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Saludos a todos. Bien, muy bien. Te escuchamos más o menos. ¿Vos nos escuchás bien? Yo los escucho bárbaro. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Pablo, antes de hablar específicamente de lo que será la cuarta edición de la Oktoberfest, nos gustaría que nos cuentes un poco, bueno, ¿cómo surge esta idea de hacer cerveza artesanal? ¿Cuánto hace que están detrás de este proyecto? Nosotros estamos haciendo cerveza hace 9 años. Y en medio de casualidad, en un viaje con mi mujer por la zona de General Belgrano, y alguien de los que le estábamos comprando cerveza nos empezó a recordar que, como haciendo pizzas, teniendo una pizzería, no teníamos nuestra propia cerveza. Y bueno, la verdad es que la idea cayó, y una vez que volvimos a Tandil, empecé a comprar algún equipito y empezamos a hacer cerveza. Y bueno, ya después te vas enganchando. El hecho de hacer cerveza, hacer tu cerveza, la verdad que es apasionante, es muy lindo. Y bueno, una cosa lleva a la otra y dejamos las pizzas y seguimos con la cerveza. Exactamente. Bueno, y después de 9 años, imagino un largo camino recorrido, ¿podés responderme esto? ¿Qué diferencia? Tal vez hay una obviedad en la respuesta, pero me gustaría escucharlo de tu boca. ¿Cuál es la diferencia entre tomarte una buena pinta de cerveza artesanal, los dos hermanos, y una industrial, por decirte, de una que la conseguís en cualquier súper? Y sí, la verdad, hay una diferencia enorme. Sí. Hay una diferencia enorme. La verdad es que cuesta encontrar cervezas ricas, buenas para tomar, sobre todo en las industriales. Sin duda que en el mundo y seguramente en el país también, yo la verdad que no logro tomar industriales, no encuentro ninguna que me parezca comparable a las artesanales. La cerveza artesanal se hace con los ingredientes naturales que componen una cerveza, que son el agua, la cebada malteada, lúpulo y, bueno, fermentación, y se hace sola. La cerveza es un producto natural, es saludable. Y al ser productos naturales, imagino que debe ser lo que realza más el sabor, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y utilizar los ingredientes que tienen que ser propios de la cerveza. La industria cervecera, la cerveza industrial, utiliza juntos, utiliza arroz, un montón de cosas que no son lo que compone una cerveza, que no es malta, agua, levadura y lúpulo. No tiene otra cosa que eso. Y sí tiene, aparte, mucho cariño, mucha dedicación, eso también tiene. Pablo, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo. Te quería consultar respecto, evidentemente, el consumo de cerveza artesanal en los últimos años fue creciendo cada vez más. En una ciudad como Tandil, donde hay varias empresas cerveceras o cervecerías, no sé cómo llamarlo, ¿hasta qué punto puede seguir creciendo o ya llegó a un techo de consumo a nivel local, hablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, ¿qué tal? Me parece que el techo de consumo, bueno, no para de crecer. Es una estadística mundial y nacional. Y también me parece que local. ¿Qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, a la gente que le gusta la cerveza va buscando diferentes cervezas, va buscando sabores nuevos, gusta de conocer estilos, que hay muchos, y la forma de desarrollar cada cervecería puede tener una forma particular de desarrollar un estilo de cerveza, y eso hace que a una persona le guste más esa que otra. Como que el mercado se va diversificando, digamos, no es que hay X cantidad y listo, o sea, cada vez se va especificando más el paladar de cada uno. Cada vez hay más cervezas y cada vez hay más tomadores de cerveza. Sorprende, y te pones en la barra de un bar, sorprende cómo gente joven y no tan joven piden probar algunos estilos de cerveza que son nuevos, que son o nuevos o modificaciones de estilos viejos de cerveza, y a ver, dame a probar esta de esta marca o de estas fábricas, quisiera probar aquí, y después de probar dos o tres, eligen la que más les gusta. Exacto. Hoy es como que se ha hecho muy popular, Pablo, Norberto también te saluda de acá desde la radio. En realidad, algunas marcas, algunos estilos, tanto, a ver, para no nombrar particularmente alguna, dentro de los dos rubros grandes está la rubia, la negra, o podemos decir una más colorada. Yo, para no poner nombre propio a la cerveza que tienen las distintas empresas, ¿no? Pero para vos, ¿cuáles son los estilos que más, por lo menos en la empresa de ustedes, los que más salen? En nuestro caso, me parece que hay lo mismo, me parece que pasa lo mismo que le pasa a los bares y a otras fábricas. Hay grupitos que le gustan un estilo y otro estilo. Por ejemplo, es muy común que para reuniones donde hay chicas y chicos y de diferente edad, que se elijan una cerveza rubia, de un sabor más plano, sin ninguna característica muy definida. En cambio, si el encuentro es de más tomadores de cerveza, por lo general las IPAs más amargas, más lupuladas, se toman muy bien, las eligen mucho, y las rojas, las iris, las cotis también son muy elegidas. Genéricamente, me parece que esos son los tres estilos que, bueno, y después hay dentro de esas rubias, rojas y lupuladas, hay un universo, realmente un universo de sabores para probar, y creo que eso es lo que hace tan interesante el mundo de la cerveza. Nada más lindo que ir a un bar donde hay, o a un lugar, en este caso, que pronto tenemos en Tardir el Autor, que hay 40, 80 canillas de diferentes cervezas, de diferentes fábricas que podés probar, alguna más rica, de encontrar nuevos sabores. Es realmente lindo tomar cerveza. Sí, el gusto realmente es subjetivo, ¿no? Eso está claro, y está bueno esto que decís vos, destacar la variedad para que la gente pueda elegir, pueda probar y después elegir cuál es la que más les gusta. Y hablabas recién de lo que será la October. Bueno, ¿cómo se preparan dos hermanos para estar presentes allí en este evento que se espera ya todos los años? La verdad es que nos preparamos a lo largo de todo el año. Tratamos de fijar un calendario enganchado con otros eventos. El grupo de cerveceros de Tandil, hicimos en el mes de marzo la fiesta de San Patricio. Así que, bueno, en octubre es una fecha importante en nuestro calendario. Creo que los otros productores locales, sobre todo los medianos y pequeños, están con la misma ansiedad y con las mismas ganas de ir produciendo y de estar listos para esos días, que, bueno, que eso es mucho trabajo, son muchas horas, pero a su vez es muy gratificante porque viene mucha gente, es muy divertido. Aprovechamos también para probar otra cerveza, pero me parece muy importante el October, aparte del para nosotros como fabricantes, me parece muy importante para los productores locales, no las fábricas grandes ya establecidas, sino que para los pequeños y medianos productores de cerveza artesanal les brinda la posibilidad de mostrarse en el público y mostrar las cervezas que hacen. Y bueno, la verdad que es todo una experiencia para los productores medianos y pequeños. Pablo, dejando un poco de lado lo que será la October, la gente que está escuchando y que por supuesto debe tener ganas de probar esta cerveza artesanal, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo pueden? Ustedes tienen un espacio, ¿no? Donde, bueno, se pueden alquilar choperas, algo así. Nosotros tenemos un espacio, en las redes sociales nos encuentran seguro. Uh-huh. Tenemos un servicio, sea de catering para casamientos, fiestas, demás, que vivimos con una barra con cuatro canillas que permite llevar 4 o 5 kilos diferentes. Tenemos también un sistema de, no es de alquiler porque no se cobra alquiler, pero sí de pequeños barriles de 20 y 30 litros que son para utilizados para reuniones más chicas. Que la verdad que es algo bastante solicitado, todas las fines de semana tenemos eventos. Buenos amigos que nos convocan para que les llevemos cerveza a la casa y disfrutar de la juntada. Así que eso, y bueno, después estábamos con todos nuestros estilos en el Bar Center, en la Avellaneda y Alvear, y bueno, también en 713, que es un bar cervecero en España, 713 precisamente. Uh-huh. En Bautista, estamos en varios lugares, estamos en Azul, en Olavarría, bueno, y tratando de ir llegando un poquitito más lejos de hacer y tomar más. Pablo, entonces nos decías esta idea tan interesante que es, si tenés algún evento, tenés algún cumple, alguna fiesta, podés hacerte de la cerveza Dos Hermanos a través de barriles o bueno, o de esto que nos comentabas. ¿Cómo encuentra la gente, los encuentra a través de, cómo es la página, el nombre de las redes, cómo los buscan? Dos Hermanos. Cerveza artesanal Dos Hermanos. Perfecto. Así los buscan en las redes y ya se pueden contactar con ustedes. Sí, ahí el teléfono está siempre abierto. Y bueno, también por el Facebook. Así que no hay ninguna dificultad en encontrarme. Si alguien quiere tomar cerveza, seguro que nos encuentra y llegamos presuelos. Qué lindo. Y ahora viene la época, ¿o no? La época que más ganas te dan de tomarte una cervecita. Fresca, bien fresca. La época y ustedes y la hora, ustedes estaban charlando hace un rato de la picadita. Exacto. Yo estoy, bueno, me voy con un barrilito y vamos aportando el olor. Vos pensá, Pablo, que este programa se llama Fondo Blanco, así que... Claro. Ni hablar. Bueno, nosotros hoy preguntábamos a la gente y a los oyentes qué no puede faltar en la picada. Bueno, por supuesto, hay una pinta de Dos Hermanos. Sí, la verdad que yo he pasado a esa hora, que es la tardecita, por lo general, en mi caso, es la hora linda para tomar su trago, decretar el final del día, que empiece un disfrute, y la verdad que lo acompaño en cerveza y con alguna cosita muy... Me gustan las conservas, tranquilo a la hora de comer y poder tomarte un par de pintas bien elegidas, la verdad que es un gusto. Esos son los placeres de la vida, esos momentos, ¿o no? Esos son los placeres de la vida y siempre arriba algún otro cervecero que comparte la misma pasión, y bueno, ya sale la charla y por ahí de dos pintas se hace un poquito más largo porque la charla entre los cerveceros donde nunca acabar, porque haces esto y haces lo otro, y cómo conseguiste aquello y cómo contaste ese sabor, así que es un lindo encuentro. Pablo, te agradecemos el contacto. Nosotros por todos los cerveceros artesanales de Tandil, los que están habilitados y los que no están habilitados, los invitamos a que puedan habilitarse, que habiliten y que puedan estar ofreciendo la cerveza que hacen al público. Y bueno, les agradecemos a ustedes la difusión y bueno, esperemos que seguro van a estar en el October y quizás nos crucemos en algún otro evento para tomar algo. De eso no tengas dudas, que vamos a pasar por el October seguro. Eso seguro. Gracias, Pablo. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego. Muy bien, hablábamos con